¿cómo quedaste después del largo discurso que hiciste? Porque fue de mostrar las obras, mostrar la gestión y también una crítica muy, pero muy fuerte hacia la anterior gestión, cuando en algún momento habías dicho que iba a ser la última vez que ibas a hablar de Alto Laguirre. ¿Qué te quedó después de todo eso? No, lo que quedé es cansado y agotado por el calor, la verdad que hace mucho calor, pero no, lo que hicimos básicamente, más que una crítica a la gestión anterior, fue mostrar palmariamente los dos proyectos de ciudad que tenemos, digamos. O sea, una cosa es decir que no me voy a pasar los 4 años hablando de las cuestiones que hizo la gestión anterior, y otra es en los discursos de inauguración poder mostrar todo lo que uno hace. Por eso fue largo el discurso, fue 1:20 más o menos, para poder mostrar todo lo que se había hecho. Era la oportunidad, y nosotros creímos que era ante justamente la asamblea legislativa, ante el cuerpo deliberativo de la ciudad, poder plasmar cada una de las obras y obviamente ponerlas en contraposición. Y sí es cierto de que a veces molestan estas cuestiones cuando se critica por criticar y sin fundamento, sobre todo de quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, digamos. O sea, por algo no lo hicieron en 4 años y por algo las obras se están haciendo. Entonces me parecía que era un buen momento y un buen lugar para hacerlo. Los concejales quedaron un poco enojados porque los mandaste a callarse. ¿Crees que la oposición no está dejando gobernar, como lo dijiste en el discurso? No, lo que digo es que tienen que ser prudentes en las críticas y ser humildes, sobre todo en las críticas, y saber desde dónde uno critica cuando está parado. Reitero, si tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, lo que tenés que hacer es ser humilde y poder dejar a la gente que fue elegida, en este caso por el voto popular, que pueda desplayar toda su política. Ya vendrá el tiempo de las elecciones, el tiempo del petardismo, uno lo entiende toda esa cuestión, pero la verdad que en la cotidiana me parece que hay que ser más respetuoso. Bueno, intendente, poco democráticas, dijo las expresiones del concejal Estavilla cuando usted lo trató a un sector de opinólogos, de café y de despacho. ¿Qué le parece? No, me parece lo que estoy diciendo. O sea, cada uno tiene la opinión. A mí no me parece tampoco cuando se critica descarnadamente a una gestión que está haciendo lo que está haciendo en la ciudad y que salta a la vista de todos los vecinos. No voy a contestarle, el concejal tendrá su opinión, yo tengo absolutamente, diametralmente opuesta. Por eso pertenecemos a dos sectores políticos que piensan diametralmente opuestos. Él pertenece al sector Cambiemos, al sector de Mauricio Macri, al sector que gobernó la ciudad, entiendo yo y a mi criterio, de muy mala manera, y que además entregó buena parte del país.